tiempo para sufrir. Pensaba en la cantidad y la calidad de la información que recibimos a través de los medios de comunicación como la radio, la televisión, los periódicos. Intentaba recordar cuántas de esas noticias eran positivas y lamentablemente el resultado fue cero. Como si el ser humano quisiera que solo se conozcan sus errores. Da pena ver y sentir cómo sufren los que eligen ese camino. Pero mucho más dolor siento por todo el daño que hacen a una sociedad que necesita cariño, amor y paz. En vez de buscar un equilibrio, repartir la información para que haya variedad, la mayoría de los medios de comunicación social hablan de lo mismo. Y vos sabés a lo que me refiero. Pero Dios me ha bendecido al permitirme compartir mi vida con personas anónimas que hacen mucho por los demás, con gente que hace milagros y devuelve la felicidad a quien se cruza con ellos. Son seres mágicos, de una espiritualidad divina contagiosa, que tienen luz en su mirada, y cuando sonríen, no lo hacen con el rostro, sino desde el alma. Personas que si permanecen, aunque sea tan solo 5 minutos a tu lado, logran que te sientas bien por todo aquello que transmiten y que muchos no pueden expresar con palabras. Quizás nunca llegues a conocerles del todo, quizás nunca puedas ofrecerle tu amistad como deseas, porque solo están en tu vida cuando los necesitas y luego se marchan para ayudar a otros. pero siempre sabrás que podrás contar con ellos, escribirles, llamarles, hablarles si te los cruzas por la calle. Siempre te recibirán con ese amor que mueve montañas. Viven como humanos, pero nacieron con la misión de ser mucho más que eso. Son ángeles en la tierra, ángeles entre nosotros. Esta noche voy a presentarte a una mujer de la que nadie sabe nada, salvo por los dos libros que tiene publicados en Buenos Aires. Su nombre es María Inés Hebel. Nació en Buenos Aires en el año 1958. Vive actualmente en la ciudad de Olavarría. Es escritora. Sus libros se llaman El grito salvaje y Reloj de sol. Madre de 5 hijos. Maestra de Reiki. Trabaja en terapias alternativas. Es voluntaria en una ONG por la paz del mundo. Y formadora del grupo Sueños. Un grupo cuya vocación es la ayuda al necesitado, haciendo verdadero hincapié en las cuestiones de la problemática aborigen de su país. Luego de la pausa musical, nos reuniremos con ella para conversar sobre su vida. Su vida, que es una buena noticia para todos nosotros y un gran ejemplo inspirador para los buscadores de la felicidad. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Complicado, pero ya se fue el dolor. El problema no es con otros, el problema fue en mi corazón. Siento culpable, me siento inseguro. De no haber hablado antes con vos. No puedo olvidarme, no puedo soltarme. Pero un blues de nuevo me hizo recordar quién soy. Thank you.

de comprenderse a sí misma y de llevar sus sombras a sus luces, como me cuenta en uno de sus últimos mensajes. Bienvenida a Radio Nava, María Inés. Buenas tardes, Cindy, y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nava. Desde aquí, desde Argentina, un abrazo de luz para todos. Antes que nada, quiero pedirte disculpas por las veces que tuve que postergar tu entrevista y agradecerte la paciencia que me tuviste en todo este tiempo. Lo importante es que estés bien. El resto es cuestión de tiempo, nada más, Cindy. Te llamaba porque, como te lo dije antes en privado, para mí, además de escritora, sos un ángel. Y creo que sos un gran ejemplo de vida, un ejemplo inspirador para todos los buscadores de la verdad, los buscadores de la luz. Entonces, quería pedirte si podés contarles a la audiencia, ¿cuándo empezaste a escribir? A escribir, supongo que a los 6 años, 7 años, a leer a los 4. Y en realidad creo que tuve el primer manuscrito a los 8 años, pero lo destruí, lamentablemente, porque mi hermana lo encontró, yo lo tenía escondido y sentí como vergüenza, ¿no? Y lo destruí, hoy me arrepiento, pero ya a los 8 años tenía algo escrito y no recuerdo exactamente qué. ¿Cuento o novela? Supongo que eran vivencias lo que yo estaba escribiendo en ese momento, desde tan chica, que hoy quizás me encantaría poder releer esos párrafos que escribía esa niña, pero no están y no los recuerdo. ¿Lecturas breves o libros de historias extensas? ¿Para leer o escribir? Para leer. De todo un poco, pero me gusta por sobre todo la historia, la traza que va haciendo el ser humano sobre las sociedades y la tierra misma, ¿no? ¿Cuál crees que de ellos se vende más? ¿Los libros que son breves o los libros extensos? Los libros breves, porque las personas viven muy apuradas o vivimos muy apuradas y quizás no retienen lo que han leído el día anterior, entonces necesitan lecturas breves para comenzarlas y terminarlas en un momento. En una lectura más larga hay que profundizar más, hay que fluir con esa lectura y dedicarle tiempo, cosa que hoy por hoy la gente no tiene. Según tu experiencia, ¿qué lugar se le da a la cultura en Argentina? Silvia, estoy escuchando un poco bajo. ¿Sería posible aumentar el volumen? Lo intentamos. ¿Ahí? ¿Escuchas sí. mejor? Sí, un poco mejor está. Y repetime, por favor, la pregunta. Según tu experiencia, ¿qué lugar se le da a la cultura en Argentina? En realidad, un lugar no muy bueno, porque si bien el índice de analfabetos ha disminuido, inclusive con todas las escuelas nocturnas para las personas grandes que habían quedado sin alfabetizar, hay otro tipo de cultura que está muy dejado de lado, ¿no? Ahora es como que se está incentivando un poco el tema a la lectura, a la lectoescritura en personas que de pronto dicen, bueno, sí, yo leo, pero no escribir, ¿no? Entonces están aumentando los talleres literarios, pero aún así le falta esto, ¿no? Es como que sí. Hay una cultura solamente del consumismo. Te voy a hacer una pregunta un poquito distinta. son los comienzos de un escritor o cómo se inicia una persona en la aventura de escribir? Ah, es todo un tema, porque es algo tan particular y único en cada ser. Yo puedo hablar de mi caso particular. Siempre este amor por leer, por escribir, por plasmar ahí en letras, son como duendes esas letras que se van tomando de la manito y van formando algo que hasta el mismo escritor maravilla, ¿no? Y creo que se va formando la necesidad de dejar de plasmar pensamientos o ideas que a uno le surgen o historias, ¿no? Sí. Y se forma casi sin... El escritor se forma en uno casi sin darnos cuenta, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué escribiste Reloj de Sol? Reloj de Sol es un compendio de muchas pequeñas escrituras que estaban por ahí dando vueltas hace tiempo. Y me parecían simples borradores, hasta que un día las releí y dije, caray, es parte de mi vida. Entonces, es un camino, ¿no? Podría, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no editarlo? Y así fue que, si bien es cierto que tiene algunas cosas que son ficticias, tiene mucho de mi persona también. ¿Cómo nació tu primera novela, El Grito Salvaje? Bueno, un poco es un acto de locura eso del Grito Salvaje, porque la escribí en muy poco tiempo, creo que un mes, y combinado con otras actividades que tengo, y además salió a la luz en 3 meses en pruebas de galeta, todo fue una cosa muy loca. En realidad había otro libro previo a este a editarse, sin embargo El Grito Salvaje se interpuso y quiso nacer primero, y así fue, que vio la luz, ¿no? Quiso nacer primero. Había toda una historia de cosas que me vienen apareciendo con todo esto del aborigen, una serie de visualizaciones que no sé de dónde vinieron, como imágenes, y tuve la necesidad, ese libro se escribió solo. Si bien sí. Le puse mi alma, creo que la historia se escribió sola. ¿Y es una historia de amor? Absolutamente. ¡Qué bonito! Porque aun cuando se habla de genocidio, sí. Se habla desde el amor. Sí. Quise darle mayor importancia o mayor relevancia al amor que a las otras cosas feas que sucedieron. Porque si bien eso es una historia novelada, y hay parte de una historia ficticia o fantástica, hay un fondo de verdad que no voy a poder blanquear ni aunque lo llene de nieve. Sí, entiendo. Antes mencionaste la palabra aborigen, y sobre ello quería que habláramos un poquito. Me gustaría saber cómo viven los aborígenes en mi Argentina. Yo estoy trabajando sobre la parte de Puerto Iguazú, Misiones. Justamente ahora estamos por mandar un envío para edificar un comedor, y bueno, y juntando otro tipo de cosas que les pueden ser útiles allá. Soy parte de un grupo particular que se llama Sueños, tiene pronombre Sueños, y somos poquitos integrantes y no tenemos personería jurídica, somos particulares que trabajamos por amor. Sí. Y con las donaciones de las personas. Ahora particularmente yo voy a hacer una donación especial para que se levante ese comedor, pero generalmente son las donaciones de las personas. Los aborígenes en Puerto Iguazú, que es un lugar tan bello, donde es una tierra tan pródiga, están mal. Están mal porque les han dado una franja de tierra cuando sabemos que ellos vivían desde de la casa de esos animalitos que hay por ahí en la selva, y de los árboles para ellos representan su medicina, y cultivaban la tierra y vivían de los peces también del río, ¿verdad? Sí. Entonces, al darle esta franja que está lejos de estos lugares, y por lógica que los animales se mueven en círculos, no se le puede decir a los animales que se muevan en esa franja que se les ha concedido, y se levantan megaproyectos de mega hoteles y canchas de golf y piscinas y un montón de cosas que les está quitando tu territorio y además el lugar donde que era de ellos, sí, ¿no es sí. cierto? Hay mucha cosa que nosotros lo que les llevamos es son donaciones, pero en realidad nuestra intención es que ellos luchen por su lugar, por su dignidad. Sí. Son muy pacíficos y realmente encima el trozo de tierra que se les ha dado, esta lonja, esos kilómetros, está atravesado por la ruta y muchos de los chiquitos aborígenes mueren porque pasan camiones por ahí y los atropellan. Qué triste. Entonces hay mucha miseria y uno cuando va o viene de misiones ve a chiquitos descalzos corriendo a la vera de la ruta y o pidiendo y pasando necesidades. Yo el año pasado visité otra reserva y les pregunté, ¿y el río dónde está? No, está lejos, me dicen. ¿Cómo? Si ellos vivían antiguamente zambullidos en el agua, les gustaba, disfrutaban el agua. Las mujeres siguen aún hoy lavando la ropa en el río, ¿no? Sí. Con piedras ahí. Así que y son mostrados por algunas agencias de turismo como atracción, como un objeto, como no sé qué cosa decir, ¿no? Así que, pero bueno, gracias a Dios sabemos un grupo de gente que estamos trabajando para ver qué se puede mejorar de todo esto, ¿no? Justo te iba a preguntar eso, si en este proyecto estabas sola o te acompañaba más gente. Sí, yo cuando fui a Misiones, hay gente en Misiones especialmente, estoy en contacto con un maestro, Javier Rodas, que es una persona increíble. Él y su esposa están haciendo mucho también por esto, por rehabilitar la dignidad del aborigen, ¿no? Y bueno, y hay mucha gente trabajando. Lo que pasa es que, bueno, hay muchos intereses económicos y políticos de por medio, y viene el dinero de afuera, vienen a invertir, así que, bueno, poco puede importar los derechos de los aborígenes. Hubo momentos en que para correrlos de un lugar hasta se le han incendiado las chozas. La verdad que sentimos vergüenza por todo esto. Como blancos sentimos vergüenza, ¿no? Vale ante mucho. Nuestros hermanos guaraníes. Sí. Así que yo desde lo poco que puedo sigo sin aflojar en esta lucha. Sí. Si alguien que nos está escuchando quiere sumarse a tu grupo o quiere hacer alguna donación o quiere ponerse en contacto con vos, ¿tenés algún teléfono o algún email, algún dato de que pueda yo facilitarles a través de la radio? Sí, quizás mi email es Caleb, con B larga, Caleb, Y, Mireya, con Y, Caleb y Mireya, que son los nombres de mis dos perros, Caleb y Mireya, sí. @hotmail.com. Caleb y Mireya, @hotmail.com. Sí. Por si quieren, claro, o pedir más información, porque bueno, tenemos muchísimos oyentes de Argentina también. Entonces, buenísimo. Tal vez haya alguno que quiera sumarse o echarte una mano. Buenísimo. Nosotros este año le íbamos a dar personería jurídica al grupo porque de esa manera se pueden recibir donaciones en dinero. Sí. Es de la única manera, porque claro, está todo probado y registrado. Pero preferimos trabajar de esta manera, aunque no tengamos que poner a veces dinero en nuestro bolsillo y con las donaciones de las personas en objetos. Y seguir así libremente y poder manejarnos sin estar presionados por nadie. Tenés completamente la razón, opino igual. Es que es la única manera, porque en cuanto haya alguien que ponga dinero, por ahí también pone sus intereses y te controla y por ahí acaba con el proyecto. Justamente por ahí, por esa razón fue la decisión del grupo de seguir así, que es más difícil, ¿no? Porque nos tienen que poner al aire y tenemos que pedir. Y bueno, pero no importa, ellos valen la pena. Sí. El año pasado, por ejemplo, nosotros llevamos, también están pasando cosas con las que nosotros tenemos que lidiar, aunque no sea una acción nuestra. Hubo cosas que fueron enviadas a otros lugares y en la mitad del camino cambiadas o perdidas o no sé qué, con otros grupos y otra gente. Entonces es como que las personas donan sus cosas, pero tienen una necesidad de comprobar fehacientemente que eso ha llegado a destino. Claro. Entonces hay toda una cosa de por medio. Yo el año pasado tuve que pedir perdón y pedir disculpas y me sentí terriblemente mal y tomar fotografías. Es como decirle a alguien, te doy un plato de alimento, pero tengo que fotografiarte comiendo para que vean que te lo di. Claro. Resultaba muy chocante y muy doloroso, pero lo tuvimos que hacer. Es la única manera de que la gente crea y quiera seguir colaborando también. Claro, pero lo importante, vuelvo a reiterar, es que ellos recuperen su dignidad. Creo que poco a poco se está logrando. Sí. No obstante, hay dos familias, ahora que yo visité una reserva el año pasado, hay dos familias que han quedado en una reserva encerrada entre unos mega hoteles, unas cosas impresionantes. Pobrecito. Y en ese espacio tan reducido, yo no sé qué irá a suceder, porque supongo que terminarán yéndose de ahí porque no son compatibles las dos cosas. Y son gente, vieras, Cindy, vieras la riqueza espiritual que tienen, el conocimiento de la naturaleza. Ellos, por ejemplo, para saber qué época de sembrar, escuchaban a un pájaro, que ese pájaro no está, porque al quitarle su hábitat natural, ese pájaro ha migrado para otros lados. Sí. Entonces, ese es un pequeño ejemplo que te pongo. Sí. Ellos se rigen por la naturaleza, y el hombre blanco está cambiando todo. Allí inclusive les están talando sus árboles que les sirven para medicina, para el uso de ellos, ¿no? Sí, sí. Y la reserva esta que yo ahora estoy en contacto, que es la de Fontaine Bororé, son estos aborígenes que no estuvieron con los jesuitas, sino que se dispersaron por la selva y ahora se están reagrupando en comunidad nuevamente. Y eso es algo bueno, ¿no? Es algo muy bueno. Que pero se unan. Libremente, que puedan mantener su etnia libre de la influencia. Porque, por ejemplo, es una escuela bilingüe donde se les enseña el castellano para que puedan manejarse en un mundo de blanco que realmente los rodea, y su lengua guaraní, o sea, la lengua propia de ellos, ¿verdad? Sí. Marinés, sí. Sé que haces muchas más actividades y quisiera que nos contaras, aunque sea brevemente, todas las cosas que haces para que la gente sea más feliz. Y muchas cosas. Yo soy maestra de Reiki, tengo alumnos, tengo 10 alumnos, que empezó como una cosa natural y bueno, como talleres de autoayuda, pero fuimos dándonos cuenta que hay un montón de cosas para aprender mutuamente, o sea que uno de otro. Y bueno, y entonces trabajo en terapias alternativas también. Me contaste que también ayudas a la gente a perder sus miedos. Sí. Y eso me encantó. A mirar desde el otro lado, a oír con el verdadero oído. Sí. Son experiencias maravillosas, ver que el ser humano pone a trabajar sus propios dones, ¿no? Sí. Que cuando mira por primera vez realmente uno que está enfrente, es una cosa muy muy emocionante ver al otro, llevarlo al camino de regreso y verlo mirar el horizonte por primera vez, ¿no? De verdad, mirar con los ojos del corazón, del alma, de la conciencia. Entonces, para mí es un trabajo emocionante. Sí. Tenés un laboratorio alquímico, ¿verdad? Sí. Quería preguntarte sobre el laboratorio alquímico. ¿Qué tipo de pócimas mágicas haces? Las pócimas en realidad en este momento son la primera alquimia de todo, de toda persona, bueno, es la cocina, ¿verdad? Claro que la la cocina de cualquier mujer es un laboratorio de alquimia, solo que como lo tomamos como algo rutinario, no nos damos cuenta de la fabulosa transmutación que hacemos de los elementos naturales, donde le proyectamos amor y donde se nutren un montón de personas. Después hay un hechizo natural en todos los seres humanos, y es el del amor. Es un hechizo natural, es algo que es magia, es algo mágico, es algo natural. Se lo provee Dios, o sea, de todos los seres humanos somos alquimistas y somos magos y somos ángeles de alas caídas, así que soy lo que somos todos, pero por ahí voy intentando descubrirme, nada más. Estamos llegando, Marinés, al final de la entrevista. Bueno, la verdad es que estaba un poquito nerviosa porque es difícil hablar de uno, mucho más difícil hablar de los otros, y casi no hablar de las cosas que uno hace, pero yo creo que a veces hay que compartir este tipo de experiencias para inspirar a otras personas que por ahí están indecisas y necesitan un impulso para salir a la calle y también hacer obras buenas. Entonces, ojalá. Por eso es que yo te animé a que habláramos un poquito de todo, de tus dos libros y de toda esa gran obra maravillosa que haces en Argentina. Es poquito, pero es sumatorio. Cuantos más seamos, mejor. Así que si sirve para inspirar a alguien, bendito sea Dios, ¿no? Sabes que el sábado que viene vamos a juntarnos en una playa aquí en Gijón, un grupo de artistas, músicos, escritores, místicos, personas por ahí normales, y vamos a compartir un momento de amor, en comunión, a cenar juntos, a recitar, a cantar, bueno, a ser espontáneos, para estar en comunidad con la naturaleza. Y la propuesta que le he hecho a los oyentes de Mimos para el Alma es que me envíen sus mensajes de amor, porque así ese día yo los leo y los comparto con los otros asistentes en esa reunión frente al mar, el mar Cantábrico. Quería pedirte, María Inés, si podrías enviar a todos los oyentes un mensaje de amor. Un mensaje de amor. A ver. Amaos los unos a los otros. No hay otra. Ese sería mi mensaje, porque el amor es lo único que puede frenar las guerras, el dolor, el hambre y todo lo terrible que está aconteciendo a nuestro alrededor. Amar, amar desde donde nos enseñaron, pero amar. No hay otra. Gracias, María Inés. Muchísimas gracias, Cindy, y me despido de toda la audiencia de Radio Nava con todo el corazón pletórico de alegría y deseando que alguna persona más se quiera sumar a este mundo de trabajo para los demás. Sí. Gracias por haber compartido este momento tan especial con toda la audiencia de Mimos para el Alma y los que también nos están escuchando a través del podcast. Gracias, gracias por ser como sos, por tanto amor y que tus palabras, María Inés, esta noche hayan sido como pequeñas semillitas que se han sembrado en todos los corazones de nuestros oyentes. Ojalá, un abrazo inmenso. Un beso muy grande, te quiero mucho, María Inés. Igualmente, adiós. Adiós.

con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la vida del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playa y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su mano, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando vino el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Secretos de longevidad del Dr. Mao Xingni. La literatura espiritual en todo el mundo ha destacado un tema a lo largo de la historia: el amor al prójimo y tratar a nuestros semejantes como desearíamos ser tratados. Los vecinos son una parte importante del apoyo en la comunidad. He oído decir a muchos pacientes que su vida cambió extraordinariamente cuando sus vecinos acudieron en su ayuda en tiempos de necesidad. Los vecinos ofrecen amistad y apoyo cuando te sientes en soledad, fomentando una vida más larga y dichosa. Sé un buen vecino, da el ejemplo, y al mundo mejorará. La gracia en el dar. Sobre una mesa apartada del vestíbulo había, en casa de Sara Bernard, un gran tazón del que, según observé un día, ciertas personas tomaban algo que se guardaban en los bolsillos, cuidando de que no se notara que lo hacían. Pregunté a Sara y me explicó que, estando necesitados muchos de sus amigos, ella tenía el tazón lleno de monedas. Me dijo: ¿saben que están allí cuando están para ese objeto? De esta manera puedo ayudarles sin que se vean en la necesidad de pedirme nada. Thank you. Simón Betarte, desde Buenos Aires, ha querido compartir un poema suyo con vos. Antes que nada, te doy su página web por si luego quieres ir a conocerlo. Apunta, es muy fácil. Se titula, bueno, http://pocosloleeran.blogspot.com. pocosloleeran.blogspot.com. Y su poema se titula Dos Evas. Se esconde, apenas si se deja pisar. Es un extraño Edén al que solo acceden los elegidos, los que se han aventurado a caminar, llevado simplemente por la brisa del deseo. Es como ver la poesía aflorando por cada esquina. Basta con conocer cuál es el lugar de partida. ¿Qué es primero? La mirada que desborda, la mano que se extiende con cuidado, la palabra disfrazada, empaquetada como una mercancía. Adquirida fuerza de todas las ternuras, de todos los besos, en todas las curvas, en cada parte del cuerpo, en el valle de las piernas, en la cúspide de los senos, en los ojos, por donde se va la inocencia y vuelve el huracán de la orgía, que se comparte como los sueños locos cosidos con utopías. La ciudad es un arrullo de calma sobre las calles vacías. Solo caminan los desclasados, los burgueses con el estómago lleno de vanidad, dichosos de decirse una y mil veces los felices que son por rozar el arte. Están las luces y los murciélagos volando en su cacería nocturna. El cielo oscuro de la noche sin luna y las estrellas todas brillando desde el pasado. El Edén está servido detrás de una ventana. Dos Evas desnudas reinan en un beso eterno como princesas de otro cuento de hadas. Silvia Ochoa Allenza, desde Soria, España, nos envía su poema Llegaste a mí, llegué a ti. A ti que viajas a mí cuando más lo necesito. Anoche me tumbé en la cama con la espalda bien pegada al colchón, esperando que éste me sujetara, y la mirada clavada en la ventana, quizás buscando una iluminación o un pasaje por el cual liberarme de aquella ansiedad que me ahogaba y de aquel dolor que se aferraba a mi pecho. Puse las manos una sobre otra, apretando con dulzura mi vientre. Podía sentir el latido de mi corazón y la respiración circular entre ellas. Caricias inteligentes que empezaron a relajarme me liberaron. En un momento dado cerré los ojos y mi mente se fue de inmediato a tu encuentro. Pude sentir tu abrazo, una calidez que dejó a mi cuerpo como flotando. Después llegó tu mirada, se fundió con la mía. Tu sonrisa que fue a resucitar a mis labios, tus besos que se imprimieron en el centro de mi frente, tus caricias, las cuales llegaron para devolverme vida. Quise pasear a tu lado por aquellas calles, para mí tan conocidas. Me cogiste de la mano y no me soltaste hasta que llegamos hasta aquella pradera. Una pradera en tonos dorados que me impactó. Nunca antes vi tanta belleza. me sentí desbordada. Nos tumbamos sobre aquel manto y se hizo de noche. La luna reflejaba con belleza en tu rostro. Parecía conocerte. Te sentí su musa. Las estrellas titilaban en tus ojos con magia. Nos volvimos a abrazar fundiendo a todo el universo. Nunca más me alejé de ti. Me salvaste del abandono. He recibido desde Argentina un correo a mimosparaelalma@gmail.es de Roberto Silis y dice lo siguiente: estoy escuchando desde Buenos Aires, Argentina. Acabo de descubrir vuestra frecuencia en forma casual. Acá es la cero hora y me gusta la paz que están transmitiendo a toda la audiencia mundial. Gracias, Roberto Silis. Un beso muy grande, Roberto. Y por internet, a ver quiénes nos están escuchando, que yo sepa, porque dejan mensajitos en mi muro del Facebook. Voy a nombrarlos a todos. Concha Martín Morán. Viviana Medel, que se está quejando porque dice que hay interferencias y que tiene mucha dificultad para oírme. Silvia Ochoa, que le pasa lo mismo. Me está escuchando Isabel de Gijón, un beso muy grande para Isabel, que la veré mañana en el trabajo. Paula Vincent, que vive en Barcelona, es argentina, pero en este momento se encuentra en Buenos Aires y me escribió, me dice que ahora no me puede escuchar porque no tiene buena señal desde la casa de su mamá, pero que se acuerda de mí y me acompaña. Y también Patricio Moreno Morán, un amigo muy especial al que quiero muchísimo. Para todos un beso muy grande. Y para vos, que me estás oyendo, también. Próximo sábado 24 de julio a las 20:30 horas, en la playa del Rinconín de Gijón, tendrá lugar el segundo encuentro Memoria del Agua Asturias. Un grupo de artistas, músicos, cantantes, poetas, escritores y místicos se reúnen para compartir su energía de amor hacia la vida. Están todos invitados a participar con poemas, canciones, mensajes de amor, que pueden hacer llegar al email mimosparaelalma@hotmail.es, y también los que puedan presentarse en la playa con sus instrumentos musicales, todo es bienvenido. Cualquier cosa que quieran aportar desde el corazón. El agua de mar acogerá nuestros dones y los llevará transformados de energía de amor hacia todos los rincones del mundo. Acércate para compartir un momento de unión con la naturaleza y la belleza de la vida. Puedes traer algo de comida para cenar todos juntos en la playa y compartir con el resto de las personas que asistan. Intercambiaremos risas, abrazos, ternuras, magia, música, complicidad, amistad y amor desde la energía del corazón que nos une. Invita a quien creas que sienta compartir lo que proponemos. Si quieres conocer más detalles sobre esta celebración, visita en internet la página web memoriadelagua.org. Y un dato, por si no sabes dónde queda la playa del Rinconín, una vez que estás en Gijón, llegas a la playa por el Paseo del Muro en la playa de San Lorenzo. Y también en coche por la carretera de la Providencia o con las líneas de autobús urbano 14 y 24 de Gijón. Ya sabes, si el próximo sábado 24 necesitas compartir tus dones y vivir una experiencia diferente que te llene el alma, acércate a las 20 y 30 horas a la playa del Rinconín en Gijón. Y cuando llegues, si no conoces a nadie, pregunta por mí, que yo voy a estar ahí. Un beso. Hasta el sábado. Hemos llegado al final de la emisión de hoy, una emisión muy especial en la que estuvimos conversando con María Inés Hebel, una escritora de Argentina que está haciendo una obra muy importante allá con los aborígenes de mi país. Si quieres comunicarte con ella, pedir más información o sumarte, ya que vivís por ahí, te doy su email, es Caleb, con B, Caleb y Mireya, @hotmail.com. Dice Marines que es fácil recordar que son los nombres de sus perritos. Caleb y Mireya, todo junto, @hotmail.com. Vamos a terminar entonces con una breve meditación de Lao Tse, para que luego cada uno en su hogar la reflexione. El camino consiste en preservar lo que ya tienes, no en buscar lo que no has conseguido. Si buscas lo que no has conseguido, entonces lo que tienes está perdido. Si te conformas con lo que tienes, entonces, lo que quieres llegará. Un beso muy grande. Hasta el miércoles que viene. Y por favor, cuento con tu presencia. Va a ser un miércoles muy, pero muy especial, porque haremos un resumen del encuentro que vamos a vivir este sábado en la playa del Rinconín. Y tendremos, Dios mediante, dos invitados. De momento uno confirmado, pero bueno, es sorpresa. Así que, si quieres saber más, el miércoles que viene a las 9 de la noche, aquí, en Radio Nava. Un beso. Te quiero mucho. No son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet,